Hola, Soyana, y estamos en la red de asilo en número 11. Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú, Gemma? Yo bien. ¿Y tú? Pues yo, Daudin. Pero, ¿tu nombre, por favor? A ver. ¿Y el tuyo? Mi nombre completo, bueno, mi nombre es Manuel. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? Elena. ¿Y el tuyo? Déjalo, Madán. ¿Y el tuyo? El mío es Pablo Alibrea. Vale. Pues... Empezamos en la radio de asilo. Hola, me llamo Bici. Me llamo Paqui. Bueno, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy? De autonomía. ¿Qué es eso de autonomía? De autonomía es irnos a la biblioteca y sacar lo que lo guste. ¿Solo a la biblioteca? No, y a más cosas también. A ver, vamos a ir por pasos. Autonomía urbana es un taller que tenéis. ¿Qué día, Paqui? Día miércoles. Miércoles. ¿Y lo tenéis por la mañana o por la tarde? Mañana. Ok. ¿Cómo se llama la monitora del taller? Cristina. Vale, Bici. Cuéntanos algunas cosas sobre Cristina. ¿Cómo es ella? Es guapa. ¿Y qué más? Y tiene el pelo negro. Y tiene gafas. Y también tiene un físico muy bien. Y no me se cure más. ¿Es buena, profe? Sí. Ok, entonces, en autonomía urbana nos has dicho que os vais a la calle, ¿verdad? Sí. Vale, y entonces, ¿en la calle qué se hace? Andar. Andar. Vais viendo las señales que hay, ¿no? Sí. Los demás. Y también los contenedores. Los contenedores. ¿Los tipos de contenedores? Los tipos de contenedores que a lo mejor se echa la caja, a lo mejor se echa el papel, a lo mejor se echa los cristales. ¿Y eso es fácil, Paqui? Sí. ¿Tú lo encuentras útil? ¿Se aprenden cosas interesantes? Sí. Ok, aparte de los contenedores, ¿qué más cosas se trabajan? Habéis dicho que vais a la biblioteca, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Y qué se hace en la biblioteca? Y por qué callado. ¿Eh? Y por qué callado. Hay que estar callado, ¿verdad? Entonces Cristina os enseña cómo hay que comportarse en la biblioteca, ¿verdad? Sí. ¿Qué más cosas se hacen en la biblioteca? Ver los libros que hay en la biblioteca. ¿Y hoy habéis visto libros? Sí. ¿Qué libros te gustan a ti de los que hay en la biblioteca? A mí los libros. Es que yo no sé mucho de libros. ¿Entonces tú de qué eres? Yo le dedico la música y eso. Ajá. También hay peli y hay cómics, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gustan los libros, te gustan las pelis, te gustan los cómics? ¿Qué es lo que más te gusta? Solo que lo que gusta y pero se ve. Ok, ¿y os habéis llegado a sacar alguno de ya con vuestro carnet? Yo tengo que sacarlo, porque todavía no me lo he sacado. ¿Y tú? Yo no. ¿Habéis hecho el carnet de la biblioteca o todavía no? Sí, yo ya me he hecho la tarjeta sanitaria. Ah, ¿y también la tarjeta sanitaria? Sí. Ajá. ¿Y la tarjeta sanitaria para qué es? Es para sacar lo que lo gusta. O libro, o música, lo que... Pero eso, una cosa es la tarjeta de la biblioteca y luego está la sanitaria. ¿Pero os lleváis la tarjeta sanitaria también? Sí, que lo envié. Eso por si pasa algo, podéis ir al médico, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿os gusta el taller entonces de autonomía urbana? Sí, me gusta. Ajá. De lo que habéis hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Eh? De lo que habéis hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha gustado de ver los semáforos. Los semáforos. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Yo te digo por todo. ¿Y vais a ir algún día a comprar también? ¿Al supermercado? Pues sí. ¿Vaya a ir o qué? Sí. ¿Y qué me vaya a comprar? No lo sé. ¿Tú has pensado que me vaya a comprar? Yeah. Bueno, pues tendréis que pensar a ver qué me vaya a comprar. Unos bombones, por ejemplo. Unos bombones, eso te lo gasta tu novia. ¿Eh? Si es que yo no tengo novia. Nada, nada. Unas patatas fritas. Eso sí. Eso sí. Bueno, bueno. Entonces, el taller este merece la pena y se aprenden un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Tú todo esto lo sabías ya, Paqui, o qué? Lo de los contenedores, la biblioteca... ¿Tú eso lo habías hecho antes o no? No. ¿Y tú, Bici? No. Bueno, pues está genial que podáis hacer el taller este ahora con Cristina. Y nada, ya nos iréis contando nuevas actividades que hagáis en el taller, ¿vale? Vale. Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola. Yo me llamo Isabel. Miriam. Hola, me llamo Gaby. Y bueno, y nos vamos a hablar de la salida de ocio de Anuncio. Pues quedamos a las ocho y media. Nos fuimos a comer, a cenar. Y me llamé un bocata de jamón. Eso fue el día 15. Sí. Nos fuimos a Murcia. Lo primero nos fuimos a pasear por Murcia y también nos fuimos a cenar. Sí. A un sitio, la de come, come. Y yo han tomado hamburguesa con patata y pata naranja. Y luego nos fuimos a la discoteca a bailar, hasta las 12 de la noche. Es así. Y bueno. Los compañeros han venido Lola, José Luis, José Antonio, Ana y también yo. Yo y la de Casilla. ¿Qué cena? Gaby, ¿tú qué habías cenado? A ver, la cena, me cené un hamburguesa con ensalada y la bebida la hay. ¿Y vos qué cenaste? Yo hamburguesa de Fanta de limón. Pues yo me tomé un gata de jamón con tomate y luego Fanta de naranja. Pues yo me cené hamburguesa con patata y para beber una pata de naranja. Ay, la iba a dar frita. Bueno, y también pues... Nos pegamos unos bailes en la discoteca y luego ya pues nos fuimos hasta las 12 de la noche. Fueron nuestros padres a recogernos. ¿Qué música le ha puesto? Pues se ha puesto la de Shakira. ¿Shakira? La de Dani Martín, creo. Dani Martín. Por varias música en lo que ha puesto. También le damos todo en mi discoteca Caballo, la Isa, Iván, Lola, José Luis, Paula, Ana, Teresa, José Antonio. Estamos bailando, estamos en mi discoteca bailar, nos quedamos a las 12 bailando. Viene la tarde a cogerlo. Y luego me pasé bien y toda la próxima semana. Bueno, y ya pues a la ropa. Yo llevaba una camiseta de topazo con una malla ajustada y mis zapatos negros. Pues yo la ropa le he puesto un pantalón y una camisa con los zapatos. Solo. Yo zapatos vaqueros y dos camisas. Una manga corta y otra manga larga. ¿Quién es los payasos, Gaby? Ah, también te está Lucía, ¿sabes? Y ahora ¿sabes por qué me quedé metido? El anime este pantalón. Y una camisa normal. Llevar la calle así. El anime como ese. Como la llevaba Malulo, igual. Esa la capa normal. Bueno, y entonces estuvimos, luego nos fueron a los genos hasta las 12, quedamos a las 12 de la noche y ya me había mi vida así, de... ¿Qué os tomaste? Yo me iba a... porque también había mola sin alcohol, ¿no? Ajá. Entonces, como la responsabilidad es de Ana Lucía, tuvimos que tomar Fanta. Ok, ¿y tú qué tomaste? Y yo me pedí la light, porque no era otro. Pues yo le he tomado una Fanta de naranja. Yo, limón. Bueno, marujeo. A ver, alguien... Porque vosotros, claro, hay veces que hacéis salidas que es más por la tarde y tal. Sí. Pero sin embargo aquí ya era por la noche, las 12. ¿Hubo alguien? ¿Alguien pinchó? ¿Alguien estaba muy cansado o dormido? ¿O a esa hora estabais todos ahí dándolo todo? Pues yo le he dado todo. ¿Tú tenías sueño o algo? No. ¿Te hubieses quedado un ratico más? Sí. ¿Y tú, Gaby? Yo sí. A mí sí, que yo me gusta dormir aquí a mi casa todo el día. ¿Pero tú tenías sueño o no? Yo sí, me tomé la leche en mi casa. Mira, Pablo, es que mi madre que me hace a mí, le paro yo la leche para poder dormir tranquilo. Y ya, ¿qué pasa? Vamos a pasar el domingo. ¿Es que llegaste hecho una moto o qué? Todo el día. Vale. Ah, una pregunta. Es que me he liado frente a este bus, me he escapado. Que me he liado. Pero eso no pasa nada. A veces eso nos pasa a todos. Eso le pasa a todos. ¿Tú llegaste cansada? ¿Alguien pinchó? ¿Alguien se durmió o cosas de esas o no? No. ¿Y tú qué? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te encontraste? Pues bien, muy bien. ¿Te hubieses quedado un rato más, Isabel? Yo sí. ¿Hasta qué hora te ves tú con fuerza? Hasta las 3. Hasta las 3, Dios mío. Yo hasta las 1, hasta las 2, hasta las 3. Toda la noche de fiesta. Toda la noche de fiesta. ¿Y tú, Iván, tenías sueño o no? No. ¿Te hubieses quedado un rato más? Sí, tomando una Coca-Cola. ¿A tomarte otra Coca-Cola más? Sí. Ok. Antes me tomé una Fanta de limón y después tomar una Coca-Cola. Bueno, pues a ver si la próxima vez te da más tiempo. Pero bueno, ¿algún comentario más para ir terminando la noticia? Pues, de momento, está todo bien y ya está. Pues yo quiero decir, bueno, aparte un saludo a mi familia. Y vamos a hacer una fiesta en mi casa. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Hola, soy Ana y vamos a hablar de la salida del ocio. Nos fuimos a cenar al Come Come Yo me pedí una hamburguesa con queso, patatas fritas y de beber Fanta de naranja. Y yo me he pedido hamburguesas, patatas y Fanta de limón. Y luego, después de cenar, nos fuimos a una discoteca. Y bailamos mucho. Y yo también. Pues pusieron un montón de canciones de Lady Gaga, de Juan Magán, de todo. Y a mí me gustó mucho. Y a mí me gustó más cuando yo bailé con José Luis, que fue muy divertido. ¿A qué discoteca fuiste? Sí, ¿cómo se llamaba? Pues no lo sé, pero estaba detrás de la casa de una amiga de mi madre. Que hay muchas discotecas y una de ellas, no sé si se llamaba Neptuno, discoteca Neptuno. Pues sí, fue esa, creo. ¿Fue esa discoteca? ¿Discoteca Neptuno? Sí. A ver, ¿se llama así o no? Sí. Entonces, ¿cómo estaba decorado por dentro la discoteca? Pues la verdad, no me acuerdo mucho, no me fijé bien. ¿O tomaste algo en la discoteca? Yo una Fanta de naranja. ¿Y tú? Y yo una Fanta de naranja. ¿O lo pasaste bien bailando? Yo me pasé súper bien. ¿Pusieron mucha música o no? Un montón, pero la pusieron a tope de alta. ¿Y a Omar? Pues no. ¿Adiós? Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Hola, me llamo Paco. Vamos a hablar de la salida de ocio. De ocio, me gusta mucho. Y fuimos a dar un paseo por Murcia. Por Murcia. Y luego fuimos a cenar, a come. Yo pedí una pizza de 4 quesos y pedí otra pizza de atún, 2 trozos de pizza. Y también me he tomado dos paquetes de patatas, 2. Y una bebida de Fanta naranja. Yo tomé una pizza de 4 quesos y me pedí para beber una Coca-Cola de Light. Y fuimos a Andalucía. Más una reunión para irnos a discoteca a bailar. No sé cómo se llama. Bali. Sí, es Bali. Es Bali. De música de David Guetta y de ¿cómo se llama? Joder, macho, no sé cómo se llama. ¿Lo digo yo? Sí. lo puse también David Guetta, uh-huh. Y también puse una canción de Andy Lucas y puse también la música de David Bisbal, de Camila Ben y todo el día bailando hasta las 12, ha dicho a Ana Lucía, se dice los padres que va a pegar. Ana Lucía dice va a pegar a los padres. ¿Por qué? Y me dice Ana Lucía, a las 12 entramos a los padres. ¿Habíais quedado a las 12? Sí. Bueno, ¿en algún momento os gustaría estar hasta un poco más tarde? Sí, hasta la 1. ¿Hasta la 1 os gustaría? ¿A ti te gustaría quedarte un poco más? Sí. ¿Te quedaste con ganas de más? Sí. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis contar de las canciones? ¿Cuál es la que más te gustó a ti? A mí, David Bisbal, de Camila Ben, el Chayanne y el Rosa Más. Ok. A mí me gusta David Guetta, uh-huh. Andy Luque y también el David Bisbal y también la otra música que no sé cómo se llama. Ok. Bueno, ¿algo más que queráis decir o nos despedimos? No, voy a hacer un mensaje para Ana Lucía. A ver. Pues yo te quiero a ella, mucho de tanto de mi corazón. Quiero salir mucho de ocio y me he dicho Ana Lucía, este sábado vamos a hacer la fiesta de Halloween. ¿Tú quieres decir algo más? Sí. Ana Lucía, que te quiero, que te echo de menos, que tú siempre estás a mi corazón y eres guapa. Bueno, precisamente había hablado de la fiesta de Halloween y nosotros no solemos hacer muchas veces precalentamiento antes de que pasen las cosas, siempre contamos después lo que ha pasado. Pero aquí tenemos una persona que es que ha dicho que quería hablar de la fiesta de Halloween, ¿verdad? Sí. ¿Tú quién eres? Mi abuelo Jesual. A ver, ¿por qué querías hablar de la fiesta de Halloween? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho Halloween? ¿Por sí. qué? De máscara me gusta mucho. ¿Y qué disfraces hay en Halloween? En vampiro. ¿De vampiro? ¿Qué más? Y también el oyente igual que el vampiro de el oyente de Lagos. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? Yo el vampiro. ¿Lo tienes todo preparado? Sí. ¿Y te va a poner sangre también en la boca? También. Madre mía, ¿y cómo te vas a beber la Coca-Cola si te pones sangre? Pues el abrazo y la cara. Ajá. Bueno, entonces tienes muchas ganas, ¿no? Sí. ¿Qué día es? De sábado. ¿El sábado de esta semana? Sí. Bueno, pues ahí tenemos una cita. Aquí hay alguien más que vaya a ir a la fiesta de Halloween. Vamos a ver quién hay. A ver. Buenas, ¿cómo te llamas? Damián. Damián, oye, ¿a ti te gusta el tema de la fiesta de Halloween? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar? No sé. No lo sabes. No, yo no. ¿Pero a ti te gustan los monstruos y todo eso? No. Los vampiros, los hombres lobos. No sé, yo. ¿Las cosas de miedo? No. Pero ahí hay que vestirse de miedo. Ya. Bueno. Entonces tienes que ir a preparar las cosas todavía, ¿no? Sí, hombre. Vamos, ¿te has apuntado? ¿Has traído ya la circular? Ya, ahí. Ok, ya está en la caja amarilla donde se dejan las circulares. ¿Alguien más va a ir a la fiesta de Halloween de aquí? A ver, ven aquí, ¿tú cómo te llamas? Yo sí. ¿Tú cómo te llamas? Paz. Bueno, Paz, ¿Tú fuiste a la fiesta de Halloween el año pasado? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Oye, ¿a ti te gustan las cosas de miedo, Paz? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué te vas a disfrazar este año? De bruja, bruja mala. De bruja, y además mala, ¿eh? No, nada de brujas buenas, aquí mala. Bien, bien, bien. ¿Y cómo es una bruja mala? ¿De qué color lleva el traje? La hoja, el blanco, la camisa va de Mickey, va de bruja. ¿Pero es de color rosa o de color negro? El negro. Negro, ahí. ¿Y te vas a maquillar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a pintar los ojos o los labios? Y a mí. Yo voy a ver Victoria de tele. Yo voy a uno, pues me voy a lejos. ¿Y te vas a coger una escoba? Sí, a ver. Ok, ok. Bueno, pues ya nos contaréis qué tal lo vaya a pasar. ¿Tú vas a ir, Paco? No. Ok, ¿y tú, José? Yo sí, yo voy disfrazar hombre lobo. Tú estuviste ya el año pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué tal se lo pasa uno en la fiesta de Halloween? Bien. Ok, ¿a ti te dan miedo esas cosas o no? No. Bueno, Jesualdo, pues hemos hecho un pequeño repaso a lo que nos podemos encontrar en la fiesta de Halloween. Espero que vaya muy terrorífico, te saquen muchas fotos y te lo pasen muy bien. Vale. ¿Algo más que nos quieras contar? Yo veo el José Luis en la mía. Ok, pues con ese saludo vamos a ir terminando esta noticia. Hola, me llamo Verónica. Ay, ya he dicho Lola, qué culada. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Javier. Bueno, chicos, ¿de qué vamos a hablar en esta noticia? Halloween. ¿De Halloween? Ay, mira, hoy la aguja. Bueno, bueno, vamos despacio, Clara. Primero, una pregunta sencilla. ¿De qué va Halloween? ¿Qué es Halloween? Halloween lleva el mago. ¿Hay un mago? Sí. ¿Dónde? Alcantarilla. ¿En Alcantarilla? Sí. ¿Por qué? ¿Se disfrazan? Se disfrazan de... con Harry Potter y magia. ¿Qué Halloween para ti? Es una fiesta de disfraces. Ajá. Clara, ¿qué es Halloween? Esa no, es la aguja. ¿Pero es una fiesta? Ay, no siento la aguja. Oye, una cosa, pregunta sencilla. ¿Te gusta Halloween? Ay, la aguja. ¿Te gusta Halloween? Esa no, la aguja. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Y a ti? Sí, mucho. Oye, pero en Halloween la gente se disfraza también de cosas fantásticas y de monstruos. Claro. ¿Eso a ti te da miedo o no? No. ¿A ti te gustan los monstruos? Sí. Ok, ok. Oye, ¿y a ti te gustan los monstruos, Clara? ¿Te gustan los vampiros? Ay. ¿Y los zombies? Ay, y la aguja, la cova. Pero escucha, escucha. Eso ahora después nos lo cuentas bien de que te vas a disfrazar. ¿Pero a ti te gustan los monstruos? Eso no. Los monstruos no. ¿Y los chicos que van vestidos de Harry Potter? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Te gustan los chicos vestidos de Harry Potter? Eso no. ¿Tampoco? Madre mía. Bueno, ¿a ti te dan miedo los monstruos de Halloween, Verónica? A mí no. ¿No? Ok, oye. Tenemos una cita dentro de poco... Porque va a haber una fiesta de ocio, ¿no? Que algunos compañeros van a ir, ¿verdad? Con el servicio de ocio con Ana Lucía. A ver, cuéntanos, ¿tú vas a ir a esa fiesta? Yo sí. Ajá. Yo... A ver... A mí me encanta el Halloween. Los compañeros lo que van a ir, no sé por qué... Va a ir de grupo a grupo, pero no sé. Ya iremos hablando más un poco una vez que pase. Esto es simplemente para calentar un poquito el ambiente con la fiesta. ¿Tú ya sabes de qué te vas a disfrazar? Yo me voy a vestir de vampira. ¿De vampira? Oye, Clara, ¿tú vas a ir a la fiesta de Halloween? ¡Uy, sí! ¡La bruja! ¿Te vas a vestir de bruja? ¡Uy, la bruja! ¡La coma! ¿Y de qué color es el traje? ¡Ay, hijo de la bruja! ¡Es negro! ¿Negro? ¿Y lleva un gorro? ¡La bruja! ¡Son negro! ¡Es negro! Ajá. ¿Y te vas a maquillar? ¿Te vas a pintar los labios? ¿No? Uy. Bueno, bueno. ¿Y qué más, Clara? ¿Te van a poner una nariz de mentira o no? ¿No? Bueno, a ver, más cosas. ¿La escoba es grande o pequeña? Esa no. ¿La escoba es grande? ¿Es grande o es pequeñita? Esa no. ¿Ni la aguja? ¿Ni la escoba? ¿Pero es grande o pequeña? Esa no. ¿La coba? ¿Es grande? Ah, qué grande. Bueno, bueno. Oye, ¿y tú te lo vas? ¿Tienes ganas de pasártelo bien en la fiesta? Ay, la bruja. Oye, pero una cosa. Clara, ¿las brujas bailan? ¿A las brujas les gusta la música? ¿Y salir de fiesta? Y la bruja. Pero a las brujas les gusta salir de fiesta. Ay, la bruja, la fiesta. Bueno, bueno, oye, ¿y tú vas a ir a la fiesta esa o te vas a algún otro sitio en Halloween? ¿Otra fiesta? ¿A qué fiesta? Alcantarilla. ¿Es que en Alcantarilla también se ve Halloween y ve a la gente disfrazada? Sí. Ok. ¿Tú te vas a disfrazar este año o no? Sí. ¿Y de qué te gustaría disfrazarte? El mago. Y nada. Hace el truco. ¿Un truco? ¿Pero ¿Tú sabes algún truco o tienes que aprenderlo? Aprendí. Ajá. Sí. Ok, ok. Bueno, bueno. Pues nada, chicos. Hemos calentado un poquito el ambiente con la fiesta de Halloween ya. Una vez que haya sido, una vez que haya pasado, pues ya hablaremos, si os apetece, aquí en la radio ha sido. Así que ahora, de momento, vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Bueno, Clara, hasta luego. Hola, soy Lorena. Estamos en la radio de Asido. Voy a hablar de cine semana. Bueno, voy a hablar de lo que ha hecho el fin de semana. A ver. ¿Qué lo que ha hecho? En casa de mi abuela. Limpié la cortina y quité las cortinas. ¿Y eso de las cortinas qué? Porque tiene que lavar mi tito el sábado. Porque ese es el día de su boda. El sábado ya. Vale, pero ¿de qué estamos hablando, Lorena? El fin de semana. El fin de semana, ¿no? ¿De qué va a hablar de mi abuela, no? Sí. Entonces, quiero que me digas qué es lo que hace en la casa de mi abuela. Pues yo ayudo a mi abuela, sí, porque está mala, y me manda a mí que le ayude a mi madre y también a mi tita y también a mi otra tita que venga porque faltaba. Pero exactamente, ¿qué limpieza hiciste ahí? Para el día de la boda de mi tito. Vale, ¿y tú qué hiciste exactamente? Yo confeti. ¿Y eso qué es, Lorena? Pues hacer confeti recortándolo, papelillo recortando. Pero claro, de repente nos liamos, porque tú has dicho que fuisteis a limpiar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también estabais preparando cosas para la boda, ¿no? Sí. Confeti. Vale, es que ha sonado como ¿qué actividad de limpieza es confeti? Estabais preparando cosas para la boda, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hacía entonces el confeti? Pues con la tijera. Y yo tenía también de una de esas de agujero. Pase. ¿Y eso de hacer agujeros cómo se hace? Se llama anillo, pero parecido. ¿Qué día se casa tu niño? El sábado ya. ¿Y dónde lo celebro? No lo sabemos. Solo lo sabe mi tito y mi padre. ¿De las otras cosas que ha hecho? Pues ayer hice también limpieza en mi casa. Se veía la ropa que llevaban, ¿eh? Sí, un traje bonito. De princesa. ¿Y lleva pintando eso? ¿De maquillaje o algo? No me pintó, sí. ¿Y qué zapato te vas a poner? Yo, tacones. Para bailar. ¿Y en el pelo qué te vas a hacer? Y yo, y se pone aquí una flor. Se quita y se pone. Pero no quiero decir qué te vas a hacer en el pelo. Yo liso. O sea, la plancha, ¿no? Sí. Y la mía, o sea, ¿tú vas a bailar? Yo sí, mucho. Pero, ¿y la música? ¿Te la sabes? Sí. ¿Qué música es? Todavía no lo sabe. Todavía no lo sé. ¿No ha ido a la boda? No he ido todavía. Cuando vaya a la boda, no va a gustar la música, ¿no? Dios, ¿cómo me pongo? Me voy a poner un poco a llorar porque de la tristeza, digamos, poner todo a llorar. Tristeza no, emoción, de alegría. Emoción, de alegría. Todo. Adiós. Ah, quería mandar un mensaje a mi tito. No puede ser porque se lo mandaste la semana que viene. Ah, vale. La semana pasada y la que viene. ¡A mi abuela! La que viene querrá hablar de la boda. Así que esto va a parecer aquí una telenovela. Así que no, esta vez no hay saludo. Nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Bici y voy a hablar esta vez. Carmen. Es muy buena, tiene un niño y una niña. ¿Cómo se llaman? Mariano y Cocaína. Coraima. Y tiene pelo negro, sus ojos son pastreados, me porto muy bien con ella. Y también tiene ropa morena para venir para acá. Y también Carmen es algo muy especial para mí. Y también ella me quiere, ella me quiere también. Y también quiero darle un mensaje a Carmen. Carmen, te quiero. Y quiero decirte que eres muy cariñosa y quiero mandarte un beso. Adiós. Hola, me llamo José Luis, madre de mi padre. Luisa, te quiero mucho, tanto de mi corazón. Tú eres muy guapa, tienes pelo corto y también tienes gafas. Eres muy buena, haces comida muy rica, de macarrones, de al horno. Me hace caso. Tiene camiseta de corta, pantalón corto de negro. José, eres muy guapo. No tiene pelo y también muy calvo. Camiseta verde de corto para andar por la calle, pantalón de negro y bambos y tienes una gafas. Me hace caso, me le lleva a todos sitios de la piscina, de un campeonato. Hasta luego, programa de la radio de Pablo. Doy un mensaje. Te quiero mucho, tanto de mi corazón, muy, muy cariño de mi parte, hijo de José Luis. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántos años tiene tu madre? Mi madre tiene 43. ¿Es buena contigo? Sí. ¿Y tu padre también? También. ¿Ellos trabajan o...? Sí, trabaja. Es que mi madre trabaja en cristalería. ¿Y tu padre? Mi padre en el copel hace las jaulas de perro. Ah, vale. ¿Qué cosas hace con tu padre? Por limpiar, ayudar, de todo. ¿Tu madre hace comida rica, de buena? Sí. ¿Y te encanta la comida de tu madre? Sí, que me hace muy muy bueno, hace arroz y conejo. ¿Qué cosas te gustan cuando yo hace tu madre la comida? Pues ella hace macarrones, espagueti, lentejas, de todo. ¿Tu madre es pelo como lo tiene? ¿Corto o largo? Tiene corto, tiene pelo marrón. ¿Es buena tu madre? Sí. ¿Tu madre te deja ver la tele o todas las cosas? Me deja de todo, de fin de semana. Ah, vale. ¿Tu madre te deja salir para ir de ocio? Sí, pues de ocio, y también me deja salir yo y a ver mis amigos de Alcantarilla. A ver, ¿qué más? ¿Tu padre qué cosa hace? Pues mi padre se va con la bici, hace un poco de deporte, va y después mi padre a limpiar también y pone la música también para limpiar. ¿Tu padre hace deporte? Mi padre sí hace andar y la bici. Ellos dos andan para tu casa o por ahí. Hoy por la noche va a andar. Si yo me quedo en mi casa a ver la revista o la tele, o yo me quedo en mi casa para dormir. A ver. Hasta luego. Y adiós, Luisa, adiós, Pepe, te quiero. Hasta luego. Hola, Elena. Y yo me llamo Gema, y voy a la ciudad de Santos de mi padre, que fue el domingo 2 de octubre, que comimos todos juntos en casa de mi tía madre. Y mi madre ha traído una tarta bien grande y hermosa. Y luego nos quedamos mi madre, mi abuelo, mi tía y yo, a verdad. Me lo pasé bien, chupi. Y también me di cuenta que era el santo de mi padre. Y le di un par de besos para felicitarlo. Y hasta que, y también que voy a dedicar una canción, y ya está. Y que yo quiero mucho. ¿Qué dices? Ah, ¿qué haces tu santo tu padre? Pues mi padre se pasó bien. ¿Y me agrada la música? También. ¿Me ha gustado bien? Sí. Pero es que no sé. Guapo. Es guapo y todo eso. ¿He comido? Sí, con mi tía. ¿Qué comiste? Que pues comí asado. ¿Asado con pollo? Sí. ¿Con patatas? Sí. ¡Qué bueno, Gema! ¿Y usted de tu hermana? ¿Santo? ¿Tu padre? Pues sí, bueno, ella también le visitó, pero poco. ¿Y compró una tarta? Sí. Mi madre ha comprado una tarta de merengue y está uno. ¿Grande o pequeña? Era grande. Bien, Gemma. ¿Más cosas más? Ya está, que me pasé bien y ya está. Adiós. Adiós. Bueno, Jorge, estamos en la radio de Asido, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De Coco. ¿De Coco? ¿Coco de Barrio Sésamo? ¿O otro Coco? El Coco. ¿Quién es Coco? El mío. Es algo tuyo. ¿Y tú qué? El Muñoz. ¿Es tu perro? ¿Y cómo es Coco? ¿En Coco? ¿Cómo es? ¿De qué color es? Bueno. Es marrón. ¿Y tú te sabes la raza? ¿Qué raza es? En casa. ¿Y es guapo o feo? No, es guapo. ¿Es guapo? ¿Tiene mucho pelo? Sí. ¿Sí? ¿Y su forma de ser cómo es? ¿Es juguetón? ¿Le gusta jugar o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo juega tu perro? ¿Qué hace? ¿Ladra? Sí. ¿Y te da la pata o salta? No, es de él. ¿Pero se porta bien? Sí. Oye, ¿tu perro muerde o no? No. ¿No? No come de esto. ¿Le gusta comerse las libretas? Seguro. ¿Y los papeles? También, no lo amo. Que un poco sinvergüenza, ¿verdad? No, eso. Como su dueño, ¿no? Como tú. Es mío. Bueno. ¿Y dónde duerme Coco? Azul. ¿Tiene ahí una camita o algo? ¿Cómo? Azul. ¿Y qué come? El agua. ¿Bebe agua? Sí. ¿Y de comer qué? También. ¿Qué le gusta? ¿El pienso? ¿Le gustan los botes de comida de carne? ¿Qué le gusta? En carne. ¿Le gusta la carne? ¿Alguna vez le has dado un trozo de jamón? ¿Te deja tu madre que le que lo mismo re un poco a veces o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando ve el jamón? ¿Se pone contento? Sí. ¿Qué mueve? El culo. ¿Mueve el culo? ¿La cola? Sí. ¿Es gracioso cuando se pone contento? Oye, ¿tu perro se enfada alguna vez? Yo. ¿Se enfada tu perro? ¿Te ladra? ¿Ladra o no? Sí. Yo. ¿A quién ladra? Yo. ¿A ti? A mí. Eso, ¿y por qué? No sé qué es eso. ¿Cuando os ponéis a jugar o qué? A ver, más cositas. Hemos dicho que se llama Coco, ¿verdad? ¿Es grande o pequeño? Grande. Es grande. Ajá. ¿Pero tú lo puedes coger en peso o no? Sí. ¿Sí? Entonces es mediano. Ya. Mediano, ¿verdad? Sí. ¿Y le gusta chuparte luego las manos y los brazos? Sí, también. ¿Sí? Ok, ok. ¿Es buen perro? Sí. Uh-huh. ¿Y alguna vez lo sacáis de paseo? ¿Se le pone cadena o no? Sí. ¿Y quién lo saca de paseo? Yo. ¿Tú? ¿Con quién? Yo. ¿Te vas con tu madre, con tu padre, con tu... ¿Quién? No, yo. Ajá. No, yo. ¿Y cuando vais de paseo, qué hace el perro? ¿Se pone a oler las cosas, la calle? Sí. ¿Y hace pipí? También caca. ¿Y caca? ¿La recoge luego o no? Hay que recogerla, ¿eh? Bueno, ¿qué más, qué más? ¿Algo más que quieras decirnos de Coco? Sí. ¿A Coco le gustan los juguetes? ¿Tiene algún hueso de esos de plástico? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y lo tienen mucho tiempo? Sí. Meses. Ajá. Meses. ¿Meses? Uno. ¿Un montón de tiempo? Uno. ¿Tiene un año? Un año. Ah, ¿entonces todavía pequeñito o qué? Bueno. Bueno, caballero. Jorge. Ahí ya conocemos a tu mascota, Coco. Y ahora es momento de despedirse, ¿vale? Ah, ya. Cine. Hola, me llamo Pedro Antonio y estamos en la radio de Asido. Bueno, yo soy Manolo Martínez y estamos en la radio de Asido. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hércules. ¿De Hércules? Claro, Polo. Cuéntanos, ¿qué es Hércules? Un personaje muy fuerte. ¿Pero es una película o qué es? ¿Es una peli? Sí, peli. ¿Pero es de actores en carne y hueso o de dibujos animados? Dibujos animados. ¿Te gusta Hércules? Sí. ¿Es un superhéroe? Sí, porque eres. ¿Hércules lucha? Sí. ¿Tú sabes quién le enseña a luchar? Lucha, sí. ¿Filoctetes? Exactamente, Filoctetes. escucha. Vamos a ver. ¿Sabes cómo se llama la novia? Merulia. Me. Muy bien. ¿Sabes cómo se llama el caballo? ¿El caballo? Pedazo. Correcto. ¿Sabes cómo se llama su padre? ¿El padre? ¿No sabes? El señor Zeus. Zeus. ¿Qué ropa lleva Hércules, Alejandro? Tiraja. ¿Qué lleva? Collar de peso. ¿Un cinturón? Sí, polo. ¿Y el pelo? Pero aquí pelo. ¿Lo lleva largo o corto? Corto. Ok. ¿Y los músculos cómo son? Fuerte, mucho. Muy fuerte. Pero ¿quién es más fuerte? ¿Ese o tú? Ah, dos, sí. Ah, bueno, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros personajes salen en la película? Pues eres. Filoctetes. Facete. ¿Y quién es Filoctetes? Habéis dicho el que le enseña a luchar, ¿no? Sí. ¿Pero es el gracioso o qué? Porque tú lo ves y parece eso. Un tío ahí bajico, regordete, con cuernos, ¿no? En cuernos, sí. Alejandro, ¿sabes cómo se llama el malo de la película? Malo, sí. ¿Cómo es? Ares. Ares. Ah, es Ares, ¿no? Ares. ¿Es Hades o Are? Hades, con D. El dios del submundo, del infierno, ¿no? Porque luego está Ares, que es el dios de la guerra. Bueno. Y Hades es el hermano de Zeus. Que sí. Es el tío de él. Ok. Más cositas, Manolo, tú has visto esta peli, ¿verdad? Sí, hace tiempo ya. Tú esta película ¿La tuviste en DVD o en VHS o algo? En VHS. Ajá. ¿Y tú has llegado a jugar al juego en la Play 1? En la Play 1 sí he jugado. Recuerdo que salió, que era de plataforma y espada. Sí, sí. ¿Estaba bien? Sí, tenías que encontrar las letras todas. Las letras de Hércules, sí. ¿No? Ok. Pedro, ¿tú esta película la has visto muchas veces? Sí. Cuando... Hay unas veces que suele, se mete cuando sale como un lanza rayo a los malos. Uno se llama. Luego, a ver, Alejandro, ¿tú tienes esta película en DVD en casa? Sí. Ajá. ¿Y es de tus películas favoritas? Mi favorita. ¿Qué te gusta más, Hércules o Shrek? Hércules. ¿Te gusta más Hércules que Shrek? Claro, sí. Ok. A mí también. A mí también. A mí no. Pero bueno, aquí cada uno, eso a gusto del consumidor. Bueno, ¿algo más que queráis decir de la peli? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, mira, quería decir que Alex suelta a los titanes para que los titanes vayan a luchar con Zeus y luego también ir en busca de Hércules. Ajá. Y luego ellos poco más, cuando llega casi al final, pues Hades y Hércules luchan. Ya vale de spoiler. Ya, tranquilo, que no he dicho ningún spoiler. Pues resulta, dice, cuando resulta los titanes, se van los titanes para allá y dice, chicos, el Olimpo está por allí. Y entonces es cuando va Zeus, ¡sí! ¡Ya he vuelto! Madre mía. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la peli, Alejandro? Ah, peli. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las peleas? Me espera. ¿O la aventura? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O cuando se enamora? Me enamoro. ¿Qué? ¿Qué te gusta más, las peleas o el amor? Me espera. Las peleas. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gustó de la peli, en general? A mí todo. ¿A ti, Pedro? A ver, cuando se enamora. Aquí, ya sabéis que las películas de Disney les gusta a veces cantar. ¿Aquí cantan? Sí, canta Meg. Menos Meg, no. Las que salen abajo. Y ¿No os parece un poco corte de rollo cuando se ponen a cantar? ¿Qué has dicho? Corte de rollo. Corte. ¿A ti te gusta que canten o no? A mí no, solo puedo usar. Yo la acción. Me gusta cuando dice. A mí me gusta a lo mejor cuando dice Seusin. Ok, ok. Bueno. ¡Hala! Vale, se le acaba de caer el micrófono. Que a mí el Hércules lucha con el tío que tiene un ojo. Con el cíclope. Eso. Sí, el cíclope. Porque resulta que Hércules, si no está Filoctetes, parece que no sabe luchar bien. Ajá. ¿Verdad? Porque le dice a la novia que corre a buscar a Filoctetes. Para que venga y luche mejor. Y es que yo eso no lo entiendo, pero bueno. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar sobre la película de los Piratas del Caribe, La Maldición y la Pena Negra. La película me gusta mucho. El personaje que me gusta más es el pirata Jack Sparrow. Es muy gracioso. Se trata de que una tribu de la Maldición de la Pena Negra y Barbosa lo que quiere es el tesoro y matar también a Jack Sparrow. Pero Jack Sparrow, al final, mató a Barbosa con una espada, lo mató y se llevó todo el oro. Y... Spoiler. Pero como una casa. Pues resulta que al principio se ve una niña de 8 años que está en un barco y resulta que la Santa María estalla. El barco de la Santa María estalla y se encuentra un niño de la misma edad que la chiquilla, de la misma edad. Y en él, y el chico lleva un colgante que ese se le había robado al capitán Barbosa porque era uno de los tesoros que había robado él. Y se lo queda a la chiquilla. Y luego pasan los años, aparece Kira Skinner, que es la chiquilla, luego Will Turner, que es Orlando Bloom, está Johnny Depp, que como ha dicho, que hace papel de Jack Sparrow, pero lo captura y le dice que tiene dos opciones, ayudarle a recuperar a la chica, porque la secuestran. Bueno, ¿tu personaje favorito? Pues Elizabeth, Will Turner y el que más, Jack Sparrow. ¿Por qué te gusta Jack Sparrow? Porque mira, porque... No, primero, porque me gusta cómo es, me gusta lo que dice y porque cuando bebe ron, cuando se emborracha y dice muchas cosas muy, muy, muy divertidas. ¿Quién lucha mejor con la espada? ¿Will Turner o Jack Sparrow? ¿O Barbosa? Pues yo digo Jack Sparrow. Ajá. ¿Y quién es más guapo? Jack Sparrow. ¿Te gusta más que Will? Sí. Ok, cuéntanos más cositas de los Piratas del Caribe. ¿Cuántas veces has visto la película? Unas 15.000 veces. Madre mía, ¿qué pasa? Es de tus pelis favoritas, ¿no? Sí, pero fue la primera, que me gusta más. Ajá. Vale, ¿tú esta película la tienes en casa? Sí, pero en DVD. En DVD. Ok. Más cositas. ¿Llegaste a verla en el cine? Pues no. ¿En algún momento has tenido curiosidad por probar, por ejemplo, el videojuego de los Piratas del Caribe o no? Pues lo quiero hacer, pero no sé cómo. Pues eso, tu hermano no tiene la consola. Sí, pero tiene la Wii, pero tiene el juego de los Piratas del Caribe, del fin del mundo, pero no sé. ¿De la primera no? Pero no me deja jugar. Anda, estamos arreglados. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la película? Cuando sale Jack Sparrow borracho y viene Ron. ¿Y lo que menos te gusta? Cuando sale Barbosa. Ok. Bueno, Abel, ¿nos quiere decir algo? Bueno, a mí lo que más me gusta es cuando le da la bofetada. A mí, dice, esta no me la merecía. ¿Y lo de menos? Pues lo de menos, cuando captura el Elizabeth. ¿Algo más que nos quieras contar, Ana? Sí. ¿Qué? ¿Sobre la película o no? Claro, de la película. Vale, pues... Que vale la pena verla. Y que me gustó mucho. Y el que más me gustó fue... Judy Jack Sparrow. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que se llama Iván, el sueño de Iván. Pues es de unos críos que están jugando a fútbol y resulta que van a ser seleccionados para jugar contra la superestrella del mundo. Contra la superestrella, porque resulta que ha habido un terremoto de 6,8 en Sudáfrica. Y UNICEF y la FIFA van a hacer un partido benéfico para recaudar fondos para África. Y por eso van a enfrentarse la selección de superestrella con la selección de crío. La superestrella del mundo contra la selección de crío. Y entre ellos está Iván, un crío de 11 años que va a viajar a México. Va a viajar a México para jugar ese partido, pero antes tiene que entrenar con los demás compañeros, que es Morenilla, la novia de Iván y Antonio Resines, que es el abuelo de y resulta que el entrenador de la superestrella del mundo es muy joven, aún se llama Gassetti, algo así. Que son coreanos. Un coreano, africano, mexicano. ¿Alguno conocido? Folán, que también está en el equipo de la superestrella del mundo. Y también salen muchos incluidos el preparador físico, la traductora y los críos. En Morenilla es chulo ese, es un chulo, un niño chulo, dice que cuando te acerques a mi novia te va tú. Así, en plan chulo. ¿Quiénes son los actores? Antonio Resines, Oscar, que hace de Iván, Laura, que hace de la chica, la niña, no me acuerdo, solo me acuerdo de esos tres. ¿Te gusta mucho la serie? Sí. No, no es serie, es cine. Digo cine, perdona, me he equivocado. Vamos a ver. Me quedo en blanco ahora. ¿Con quién fuiste? Fui yo solo. ¿Te tomaste algo? No. ¿Estuvo entretenida? Sí. Digamos que es comedia. ¿Te ríes mucho? Sí, con el entrenador, con Antonio Resine y con todo, de parte de risa. ¿Quién es el mejor? Bueno, ¿quién es el mejor actor que te gusta más? Bueno, a mí me gusta el chulito, el Morenilla. Aunque la has visto en el cine, ¿no? Dice. Pero la tiene en casa para verla otra vez. No. Esa está en el cine y hasta que no la saquen DVD, no. ¿Volvería a verla? Sí. ¿Merece la pena? Sí, te parte, te entroche de risa. Entonces, adiós y hasta la próxima. Hola, estamos en la radio Ácido y vamos a hablar sobre una película. Se llama Matrix. Yo me llamo Abel y voy a hablar también de Matrix. Pues la película trata de un chico que el doctor X, el doctor que le ayuda al chico, lo conduce, lo mete en una cápsula y la mente, él se traspasa a un juego de esto de Madrid y le dice el señor X que tiene que hacer una serie de pruebas. Y entonces, en el momento que hace las pruebas, tiene que aprender agilidad, esquivar las balas y la especialidad, y le enseña a luchar. Y pues lo que me gustó a mí cuando estaba en un camión, que había motos y que la chica se montó, salió volando. Y entonces conoce a Trinity. Trinity es la chica que se enamora él, que se enamora del chico. Y entonces va escapando porque resulta que los malos van detrás de ellos. De todo. Y para eso tiene que ir viajando en una máquina, que se ve ahí en una máquina, tiene que ir viajando ellos con la mente, porque ellos viajan con la mente, tiene que ir viajando, corriendo, sin parar, porque los persigue, si los pilla uno de ellos, los mata. Háblanos de los efectos especiales, Pedro. Pues, de los efectos especiales, pues hay un chico escribiendo en verdad, salía así letra en verde. ¿Y qué más? ¿Qué, tú sabes lo que es el tiempo bala? Pues no. El tiempo bala es cuando te disparan y vas así, haciendo así a cámara lenta. Y esquivas, ¿no? Y esquivas. Ok, ¿qué más efectos especiales tiene la película chula? Las explosiones. En la primera aparece que explota todo un complejo, porque le van persiguiendo en coches, en motos, le van persiguiendo. Y hay una escena en que se ve un camión y suelta las motos para despistarlo a los malos. Pues, ¿por qué te gusta la peli, Pedro? Porque me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque tiene mucha acción. Porque tiene mucho. Sale. Porque siempre cojo un coche. Tiene mucha. Está mucho. Porque tiene mucha acción. ¿Por qué te gusta? ¿Cuánto tiempo hace que la has visto? Pues no vuelvo. Cuando ¿la has visto en la tele, en DVD? ¿Dónde la has visto? En la tele. La vi en un canal que se llama La Sexta. A ver, Pedro, ¿algo más? No. Bueno, adiós. Hasta el próximo programa. Bueno, hasta aquí la transmisión de la radio ha sido. hasta el próximo programa y os paso a mi compañero. Adiós y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Y cuidaros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Adiós. Un consejo voy a dar. Un consejo. Comer mucha fruta. Beber mucha agua. Tomar también mucha verdura. Y cambiarse de equipo, por favor. ¡No! Cambiarse a Madrid. Siempre tenéis que estar liando las canciones. Y cambiaros a Madrid, ¿ok? Vale, que Madrid este año está de cero.